Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche, prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. Una propuesta diferente y vanguardista en la red. Damas y caballeros, bienvenidos a este programa de selección ecléctica llamado Simplemente Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. El día de hoy, en este devenir de la gira intitulada Music From the Coffee Tour, estamos transmitiendo desde Halls Rock and Café, ubicado prácticamente en el centro de Tula. Mi nombre es Carlos Vázquez y, bueno, como esto es una celebración antes que cualquier cosa, para no perder la costumbre, me acompaña un combo de buenos amigos. Así que realmente no sé por dónde vamos a empezar, pero probablemente por una de las voces que ustedes han escuchado recientemente en este programa, y me refiero a mi gran amigo Paco Nieto. Amigos, muy buenas tardes. Ya lo dijo el señor Carlos Vázquez, en pleno corazón de la ciudad de Tula Allende Hidalgo, transmitiendo para ustedes buena música. Gracias, Carlitos, por la invitación. Al contrario, Paquito, un placer como siempre que te sumes a este esfuerzo de comunicación, a este tour en torno al café. Por otra parte, y muy al inicio de este tour, nos acompañó en algún momento nuestro gran amigo Daniel Basurto, y ahora está de vuelta. Danielito, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy muy bien aquí entre amigos y en un lugar excelentísimo. Un café que de verdad yo no lo conocía, pero está muy bien. Un café que precisamente representa muy bien el concepto del eclecticismo, ¿no? Desde el decorado, la arquitectura, los motivos, en fin. Ya platicaremos de eso y un poco más, pues más adelante, evidentemente. Pues gracias, Danielo. Un placer. Igualmente estar aquí. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña un gran amigo que él sonó muy al inicio de este programa de radio hace cosa ya de 3 años. Me refiero a Paco Castillo, y hoy lo secuestramos y, dicho sea de paso, lo trajimos a la instalación a celebrar su cumpleaños. Así es, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí ya retomando nuevamente este programa, el podcast, un agradecimiento por invitar y acompañar por buena gente, maestro. De la locución. Maestros de maestros. Del micrófono. Del micrófono. Análisis, por supuesto. Me encanta la idea. Bueno, pues en el Máster Audio Digital nos acompaña el señor José Luis Sánchez, a quien agradecemos evidentemente. Y sin mayor preámbulo, vamos a la buena música y después les decimos qué fue justamente lo que escuchamos. Esto es Sesiones. Deep sea diver. like a Coltrane tenement, lost like a Chinese war, baby, gone, gone, gone. I'd be blued like a Mississippi shake-rapper, screwed like a high school cheerleader, tattooed like a Popeye sailor man, gone, gone, gone. I should have been, should have been, I should have been, I should have been. Madeleine Peru es una cantante, guitarrista y compositora de jazz estadounidense, asociada profesionalmente al productor Larry Klein, con el que ha grabado sus últimos álbums para el sello Rounder. Su vida se desarrolla entre Nueva York, California y París, ni más ni menos. Peru comenzó a cantar a los 15 años cuando descubrió músicos callejeros en el barrio latino de París. En 1996 da el salto a la música como profesión con su primer disco Dreamland. De su nuevo álbum intitulado Bare Bones, ustedes han escuchado el corte You Can Do Me, en el que Madeleine es acompañada por Larry Klein en el contrabajo, Vinnie Colaiuta en la batería, Dean Parks en la guitarra eléctrica, Jim Bird al piano, Larry Goldings en el órgano Hammond, así como Luciana Souza y Rebecca Fitzjohn en los coros. Un track tremendo, ¿no, Paco? Salvo sí, bastante interesante, ¿no? Algo un poco extraño, porque es lo que comentabas ahorita, algo como con country, mezcla de ritmos latinos con jazz, y, ¿no? Bastante locochón. Sí, evidentemente. Pero soy excelente. Soy bastante bien, sí. Las pinceladas de jazz ahí están, ¿no? Pero también está un matiz totalmente country que por alguna extraña razón este género se ha puesto de moda últimamente. por lo menos en este programa, en los últimos 6 meses hemos estado tocando mucho country de diversos exponentes. Y bueno, naturalmente la tendencia hacia este estilo está a la alta en los Estados Unidos. Y en el resto del mundo, bueno, pues ahí va poco a poco penetrando, ¿no, Paco? A corto plazo aquí en el país, yo creo que volvemos a escuchar country. Ojalá, ojalá, porque desde Kenny Rogers, muy a principios de los 80, se ha olvidado este género. Y la verdad es que vale mucho la pena, porque no es otra cosa más que la música popular de los Estados Unidos, propiamente dicho, ¿no? Y a lo mejor viene también con nuevos matices, ¿no? Ojalá, claro. Algo diferente a lo anterior, pero... de country, ¿no? Con algunos ritmos, como lo que escuchábamos ahorita. Bueno, si quieres entrar aquí al país un poco más fuerte, no dudemos que este género, este estilo, te cuente con nuevas mezclas. Pues ahí está, un disco tremendo llamado Bare Bones, de Madeline Peru, para todos aquellos que le siguen la pista al eclecticismo como nosotros. En fin, así las cosas, vamos con un poco más de música. Lo que viene a continuación corresponde a un crooner de estos que también, dicho sea de paso, están en una tendencia totalmente a la alta, no solamente en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo. En Gran Bretaña hay exponentes magníficos como Jamie Cullum o Peter Brandt, y bueno, pues evidentemente en Canadá está Michael Bublé, ¿no? Así es, entre otros. Excelente crooner. Y lo que viene a continuación es de Russell Watson, que también pertenece a esta tendencia. Escúchenlo, luego les contamos un poco más acerca de este músico. Y pues nada, están escuchando Sesiones. Bien. Her cell phone for the 32nd time, slips into her Jimmy Choo's perfect pink 3/4 skirt and lilac leather purse. She's a page from W. She grabs the only coat she owns, sprays the room with French cologne, just in case she don't come home alone. Well, she's on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. And she should go home, but she never will. She'll ride her broken wings until she flies so high she shatters. I love this town. Fat Boy Roy is a would-be king with offices at Fox. He's sipping on his Verve Clicquot, sending drinks to movie stars and hoping that his date is hoping that she likes the Fat Boy dinner show. Gives the maitre d' a nod. They bring his food like he was God. But Roy just sits there knowing he's a fraud. Well, he's on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. He should go home, but he never will. He'll ride his broken wings until he flies so high he shatters. I love this town. Driving down from Heaven's Gate and winding through the hills. Just can't wait to hit the streets. Tattoo Venus waits for us with all her neon thrills. And many more delicious treats. Well, Norma Jean, I think I see how you lost yourself in fantasy. Just like me, see Fat Boy Roy and me. We're on stage tonight in Angel Town. Well, how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. We should go home, but we never will. We'll ride our broken wings until we fly so high, we shatter. I love this town. I love this town. I love this town. We should go home. I love this town. I love this town. We should go La historia de Russell Watson es inspiradora. Esto representa la subida meteórica de un trabajador humilde de una fábrica de Stalford como obrero a convertirse en un cantante de talla internacional. Ha vendido millones de discos por todo el mundo y se ha presentado para los personajes más influyentes de nuestro tiempo, incluyendo al rey de Malasia, el presidente de Estados Unidos, el emperador de Japón, el primer ministro Tony Blair, el primer ministro de Alemania, varios sultanes poderosos, el extinto Papa Juan Pablo II, entre otros. Ha participado en numerosas funciones recibidas por la reina Elizabeth II, incluyendo una visita reciente al Palacio de Buckingham. La explosión Russell vino en mayo de 1999, cuando le invitaron a cantar antes de un partido de fútbol del Club Manchester, donde atrapa la atención del primer ministro inglés. En el año 2000, el sello discográfico Decca lo firma en exclusiva. Es así que en septiembre de 2000 lanza su primer disco, The Boys. Después del lanzamiento de su tercer álbum, comenzó a experimentar problemas con su voz. En ese momento le detectaron un tumor sobre sus cuerdas vocales. Por suerte, Russell recuperó la salud. En 2007, durante la grabación del álbum That's Life en Los Ángeles, Russell cayó enfermo a causa de un tumor cerebral. No obstante, logró recuperar la enfermedad y en noviembre de 2008 lanzó al mercado su más reciente producción, People Get Ready, que seguramente mantendrán a este singular y versátil artista en los primeros sitios. De este álbum, ustedes acaban de disfrutar el track Me and Mr. Jones. Pues ya lo decías, una historia absolutamente inspiradora. Un crooner que ha tenido que sortear cualquier cantidad de problemas, de salud esencialmente, imagínate lo que ya mencionabas. En principio le detectan un tumor en las cuerdas vocales y eventualmente se descubre que tenía un tumor alojado en el cerebro. Bueno, ya tener un tumor en las cuerdas vocales para un cantante es terrible, ¿no? Porque bueno, de ahí vive, ¿no? Y eso afecta mucho a su carrera, ¿no? Afortunadamente, él logró sobreponerse, ¿no? Recuperarse de esa enfermedad. Y creo que como tal hay pocos artistas, ¿no, Paquito? En la historia de la música que se han sobrepuesto a este tipo de problema de salud. De salud, sí. Con este tema de Me and Mr. Jones, yo y la señora Jones, así es la traducción. Ajá. Recuerdo mucho el tiempo de las grandes bandas. Claro. Recuerdo, o sea, quiero aclarar, recuerdo el tiempo de las grandes bandas, no porque me haya tocado vivirlo, pero ya di sí, la verdad, por sí, favor. Pero sí me ha tocado escuchar buena parte de toda esa música, inclusive por ahí, pues, el rostro, tú sabes quién es el rostro. ¿A quién le decían el rostro? A Frank Sinatra, miembro de la mafia. La voz. La voz también, la voz, el rostro, Frankie, miembro de la mafia, sí, sí. Y este tema me recuerda toda esa época musicalmente. Sí, evidentemente, tras bambalinas, precisamente mientras escuchábamos la versión de Russell Watson, comentábamos que otro crooner que la retomó recientemente es Michael Bublé para el álbum de Call Me Irresponsible. Sin embargo, no me encanta esa versión, debo decir, los arreglos no me parece que sean los adecuados. Hay demasiados metales sobrepuestos, entonces de pronto se pierde un poco la magia, la calidad vocal. En fin, bueno, así las cosas. Ustedes están escuchando Sesiones, el podcast de TulaHidalgo.com. Este día transmitiendo desde Halls and Rock Café en el centro de Tula. Vamos entonces a mensajes y enseguida regresamos con una sorpresa que trae bajo el brazo mi gran amigo Paco, indudable. Pues ya volvemos. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. Sesiones. Ya estamos de regreso en este programa de selección ecléctica llamado simplemente Sesiones. Les recuerdo, existe un correo electrónico al cual pueden hacernos llegar sus comentarios, opiniones, sugerencias y todo lo demás. Este correo es fonoscopio@tulahidalgo.com. Y como ya les anticipaba, mi querido amigo Paco Nieto acaba de encontrar en la tienda, en una tienda especializada evidentemente, la nueva producción de un tremendo crooner. La verdad es que me parece uno de los precursores de esta tendencia. Digo, como tal, ya lo decías hace un instante, Sinatra, o Tony Bennett, inclusive Nat King Cole, pero ya de esta parte reciente que nos toca a nosotros de manera muy cercana, este personaje que vas a presentar, me parece que cabe perfectamente y sin problema en esa clasificación. Justamente estamos hablando del señor Barry Manilow. Permítanme, pues, decirles algo acerca de este señor. Es un cantante estadounidense nacido en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, y descendiente de rusos, judíos e irlandeses. Barry es conocido por éxitos como I Write the Song, Mandy y Copacabana at the Copa. Recuerdan ese tema, obviamente. En el año 1990, la revista Rolling Stone lo proclamó representante de nuestra generación. Ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Ha recibido diversos premios como cantante y compositor, y también ha donado grandes sumas de dinero para asociaciones y organizaciones de derechos humanos que trabajan contra el SIDA y otras enfermedades. También en favor de las campañas políticas de Hillary Clinton, Barack Obama, entre otros. De su nuevo álbum, The Greatest Songs of the 80s, ustedes escucharán el track, ¿adivinen cuál? Pues sí, precisamente de los 80, Never Gonna Give You Up, un original de Rick Astley. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, imagínate ahí la fusión, una gran canción de los 80s con una voz emblemática de todos los tiempos, porque Manilow está en la música desde, ¿qué será? ¿70s? 71, 72 aproximadamente. Bien, ¡qué maravilla! O sea, al día de hoy suma, ¿qué? ¿Tres décadas? Esa música. Y sigue cantando. Y sigue intacta la voz, inclusive la presencia física. El tiempo no se ve que no ha pasado por él. No, definitivamente. O tiene un muy buen cirujano plástico. Yo creo que sí. La receta. Bueno, esto es Never Gonna Give You Up. A ver, ¿quién se acuerda? Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Gonna tell a lie and hurt you. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never Never Gonna Give You Up, un original de Rick Astley, de la década de los 80. Es como un desodorante, es un roll-on. Roll-on, no. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y en la voz de Barry Manilow, más todavía. Paquito, pues muchas gracias por traernos ese single. Espero poder conseguir más para próximos programas. Por favor. De hecho, en ese disco viene una versión memorable de I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder. Stevie Wonder, ¿cómo no? Sí. Muy de principios de los 80. Un gran disco. Definitivamente, un gran disco. Y lo que viene a continuación va en la misma línea también de esta oleada de crooners, unos más jóvenes que otros, pero al final del día todos caben en esa etiqueta. Lo que viene a continuación es de Peter Cincotti, un cantante y compositor de jazz, quien además es considerado por la crítica como uno de los crooners más influyentes en la escena contemporánea. Desde pequeño, Peter desplegó su talento por la música después de que su abuela le regaló un piano de juguete a la edad de 3 años. Un año después empezó a tocar y a tomar, lecciones de piano. Tiempo después llamó la atención de Harry Connick Jr., quien lo recomendó para tomar clases particulares con, ni más ni menos que Ellis Marsalis, entre otros. A partir de 99 comenzó a presentarse en clubs de Nueva York homenajeando a Frank Sinatra, pues a quien más, en esta tendencia de las grandes voces. En 2002 firmó con Concord Records, grabando su álbum debut bajo la producción de Phil Ramone. En el 2008, Peter lanzó su tercer álbum bajo la producción del legendario David Foster. David Foster. Bajo el título East of Angel Town, del cual escucharon el corte Man on a Mission, un trabajo mucho más orientado al rock pop, pero que no desmerece de nada. Y si no me creen, escuchen. Esto es Sesiones. Wakes you up, pulling you away. I forgot the end of the world was scheduled for today. Tell them you got things to do, and one of them is me. Tell them that you got the flu. I tell them anything. I'm a man who's on a mission. Waking up the warm and sleeping in your eyes. Oh, I got a very strong suspicion this could be the day that she's ready and she's waiting. So tell her it's okay to come on out and play. Look at you crawling back, smiling like a cat. A girl, you ought to be proud, blowing them off like that. Forget about what's on your mind, forget about your hair. Put your little hands in mine, I put them anywhere. I'm a man who's on a mission, waking up the woman sleeping in your eyes. This could be the day that she's ready and she's waiting. So tell her it's okay to come on out and play. And I don't want to talk today. Let's put the words away. Words don't matter anyway. What control. Close your eyes and just become a sutra. Where I wanna go, we don't need a map to read. We'll find our way there naturally. And when your body is in motion, we can just sit back and let it lead the way. I'm a man who's on a mission, waking up the woman sleeping in your eyes. Oh, I got a very strong suspicion this could be the day that she's ready. And she's waiting, so tell her it's okay to come on out and play. Man who's on a mission, waking up the woman sleeping in your eyes. Oh, I got a very strong suspicion this could be the day. So tell her it's okay. Hasta ahí con una gran canción, cortesía de Peter Cincotti, y comentábamos mientras la escuchábamos que los arreglos nos remiten inevitablemente a la era de los baladistas de los 80s, precisamente. Claro. Suena a eso, totalmente. Balada excelente. Balada pop. Música de los 80s. Balada pop. Entre balada pop y balada romántica. De hecho, es lo que dominaba en los 80s. Sí, era fuerte. Tal cual. Era lo fuerte. Sí, por supuesto, sobre todo en la parte latina, ¿no? Tal vez en Estados Unidos había un poquito más de apertura en cuanto a géneros, pero en México, pues bueno, fue la gran etapa de los baladistas, ¿no? Tanto masculinos como femeninos, evidentemente. Y de ahí, bueno, fenómenos mediáticos tan interesantes como el Festival Internacional de la OTI, precisamente, ¿no? Que si algo privilegiaba era precisamente este tipo de arreglos. La organización de la televisión internacional. Iberoamericana, ¿verdad? Y, perdón, iberoamericana. En fin, bueno, pues gratos recuerdos en esta instalación radiofónica desde Halls Rock and Café, donde sí, debo decirlo, les venimos a cambiar un poco el esquema, pero bueno, pues esto es parte del eclecticismo. Oye, no, aparte de recomendarlo, ¿no? Es un lugar bastante agradable. Cierto. El ambiente es interesante, digo. Es algo fuera de lo normal, que pues, a los chavos les puede latir mucho, a la gente joven. Les va a gustar, ¿no? Muy cool. Exacto, está muy absolutamente bueno. Absolutamente cool. Sí. Joven como nosotros. Por supuesto. Ah, claro. Indudablemente. ¿Cuál debe ser? Sí. Fonoscopio@tuleidalgo.com es el correo electrónico y ya, no lo piensen más. Mientras escuchan esto, escriban y nada, vamos a unos mensajes. Enseguida volvemos para contarles algo más a profundidad acerca de este lugar, justamente. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. La Hacienda Restaurant. La sazón del sabor. Especialidades: desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta. Abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Sesiones. Ya estamos de regreso en esto que llamamos sesiones, o lo que es lo mismo, el Music From de Coffee Tour, que en cosa de nada llegará a su fin esta gira, que nos ha llevado a recorrer lugares bastante interesantes. Insospechados, esa es la palabra. Inusitados, ¿no? También inusitados. Seguro. Bueno, pues tuvimos el privilegio como tal de recorrer Cruz Azul, Tepeji, y pues la mayor parte estuvimos rolando en el centro de Tula, que eso me parece muy interesante, la oferta actual en cuanto a cafés se refiere, ¿no? Hace 3-4 años atrás, o sea, eran 3 o 4 dos cafés, o 3 ya, las opciones, un solo concepto y dos, un concepto muy retro, un concepto muy conservador. Conservador es lo correcto, clásico. Y ahora, bueno, pues hay una diversidad para todos los gustos. Una cualquier cantidad de posibilidades. En fin, mi querido Paquito Nieto, tienes una mala noticia para nosotros. Me tengo que retirar, no es mala. No es mala porque es el tercero de muchos. Recuerda el primer programa que dijimos que era el primero de muchos. El segundo lo hicimos desde Tepeji vía satélite. Exacto. ¿Sí? Para todo el país, para todo el mundo vía la internet. Desde luego. Ahora me toca en este tercer tercero de muchos y espero que nos volvamos a encontrar por este medio, amigos. Gracias, soy Francisco Javier Nieto Sánchez y estoy a sus órdenes. Y qué bueno que les gusta la buena música. Definitivamente. Sobre todas las cosas del mundo, o sobre todos los géneros del mundo. Sobre todos los géneros del mundo. Muy bien, estamos transmitiendo desde Halls Rock and Café. Vamos a la música, luego les decimos qué fue lo que sonó y naturalmente vamos a hacer una entrevista con el propietario de este enigmático lugar para que nos cuente pues, precisamente qué fue lo que lo originó, cómo van las cosas al día de hoy, cuánto tiempo tiene de existir, qué sé yo. Eso nos lo dirán poco más adelante. Esto es Sesiones. Got me into another like to thank you all for coming this evening. All you people out there, you're all beautiful. I want to take each and every one of you home with me tonight. Rick Astley comenzó a interesarse por la música a muy temprana edad. En 1985 fue descubierto por el productor discográfico Pete Waterman. Su particular voz grave, propia de los cantantes melódicos de los años 50, con una estrategia de marketing y vestimenta, convirtieron al vocalista en una especie de Frank Sinatra de los años 80. Esta fue la clave para grabar su primer single en 1987, Never Gonna Give You Up, el cual acabamos de escuchar con Barry Manilow. Una canción pop que se convirtió en el número uno, y no solo en Gran Bretaña, sino también en el resto de Europa, así como en Estados Unidos y Australia. Esto provocó que Astley fuera nominado como figura revelación inglesa de ese año. En 1989 grabó su segundo disco, Hold Me In Your Arms, con el que inició una gira por más de 15 países. En 1991 grabó Free, un disco de mayor calidad donde se desvinculó de los productores de sus anteriores trabajos. Se acercó a un nuevo estilo más personal, orientado a las baladas. En el álbum colaboraron artistas como Elton John. Pese a ello, nunca acabó de funcionar a nivel comercial. Después de algunos álbumes, en 2005 grabó Portrait, un disco en el que versionó temas clásicos de artistas como Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Nat King Cole y Carpenters. Este trabajo entró en el puesto 26 de las listas de ventas británicas. Del mencionado Free, ustedes han escuchado el track The Bottom Line de Rick Astley, artista que, wow, ¿quién no se acuerda de él? No, bueno, pues, de nuestra edad. Sí, seguro, pero bueno, precisamente este disco al que hacías mención, el Portrait, que salió hace cosa de 2 o 3 años, vaya, lo puso nuevamente en el ojo público, ¿no? Además, siempre, por lo que ya mencionabas, fue comparado en su momento como un posible sucesor de Sinatra, ¿no? Por el timbre de voz y la presencia y demás. Entonces, bueno, Portrait es un discote maravilloso que lamentablemente solo se editó en Gran Bretaña. Fíjate, no existen copias en el resto del mundo, e importarlo resulta carísimo. Pero bueno, ese es un disco de jazz como tal, ¿no? Hace que la voz de Rick Astley luzca excelente, fantástico. Bueno, pues muy bien, ahí estuvo Rick Astley dentro de Sesiones. Un personaje que nos gusta mucho y que curiosamente es la primera vez en la historia de este programa de radio que lo tocamos. Pues, hay que tocarlo más. Pero bueno, el día de hoy fue por partida doble, digo, a través de la voz de Barry Manilow, pero ahí estuvo una de sus creaciones. Pues su primer sencillo, ¿no? Never Gonna Give You Up. Bueno, lo prometido es deuda, damas y caballeros. Lo que viene a continuación es la conversación con Jorge Mariscal, el propietario de Holzbrook and Café. Jorge, bienvenido a este programa de radio. Gracias, ustedes también bienvenidos. Primero que nada, pues les agradezco su atención. Y pues como ven, estamos en un café un poquito fuera de lo común, al menos aquí en la región. Uh-huh. Y pues, pero es abierto para todos. También cabe mencionar que es una galería. Okay. En donde cada mes invitamos un artista, claro, sin ningún beneficio para el café, simplemente para que ellos tengan un espacio donde mostrar su arte. Okay. Y pues pues aquí estamos para servirles, ¿no? Excelente. Pues cuéntanos, Jorge, por favor, ¿cómo surge la idea de crear un espacio ecléctico como este? Bueno, la idea surgió desde hace algunos años. Todo surgió de la tienda. Tenemos una tienda, un rock shop, ¿sí? En donde, bueno, siempre quisimos hacer algo así, un café diferente. Porque la verdad, como mencionaban hace algunos momentos, pues aquí había muy poquitos cafés o todos con el mismo tema. Y como que faltaba un espacio, ¿no? Para pues no nada más para la gente joven, porque comento que viene de todo tipo de gente, ¿eh? De todo tipo de gente, y lamentablemente los que más lo aplauden son los extranjeros. No sé por qué. Quizás sean igual de locos que yo, ¿no? Pero todo surgió de que, bueno, yo quería plasmar todo lo que tiene que ver en su parte con los tatuajes, con la cultura, las diversas culturas. Aquí pueden ver en el café algunas imágenes de algunas mandalas, flores de Borneo, cosas que comúnmente se tatúan también. pero que en realidad son arte, ¿no? A fin de cuentas, y son cosas un poco etéreas. También tenemos algunas pinturas de cosas orgánicas, árboles, ramificaciones, cosas que, bueno, que no son muy comunes en un café. Y todo esto cabe mencionar que pues nos hace orgullosos porque lo hicimos por nosotros mismos. Incluso el trabajo de todas las lámparas, todo fue hecho a mano. Entre mis amigos y yo nos la rifamos y pues ahí está, un espacio diferente, como lo podrán apreciar. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo tiene desde la inauguración al día de hoy? Pues precisamente ayer cumplimos 3 meses de estar en servicio. 3 meses, somos novecitos, en realidad 3 meses no es nada, ¿verdad? Claro. Y esperamos durar mucho, mucho tiempo más. También tenemos planeado para el futuro eventos, vamos a traer DJs, vamos a traer por ahí unos amigos jazzistas que se quieren echar un palomazo aquí, pues bienvenidos. No tan solo se trata de que sea un café común y corriente, un café bohemio o algo así, ¿no? Sino que sea un espacio abierto para el arte, ¿no? Porque a fin de cuentas la música es arte. En cuanto a diseño sonoro, ¿cuál es la oferta auditiva que los comensales, que la gente que quiere acudir a tomar un café a este sitio puede encontrar? Muy buena pregunta. Bueno, como verás, también el concepto está entre, bueno, aparte de un poco ecléctico, como tú mencionabas, es un poco minimal, un poco lounge, rocker lounge. Sí, tiene como una mezclita así de varias cosas, pero en realidad el concepto pues es rocker a fin de cuentas. Sí, nos gusta la música de rock, de todo tipo de rock, porque hay rock muy, muy heavy, muy pesado, y rock muy ligero. Incluso también de repente tenemos un poquito de pop, electrónica, pero de clase, sí, de clase. Algo que sea bueno, que no lastime tus oídos, sino más bien que tú disfrutes tu estancia al estar aquí. También nos basamos mucho, bueno, lo principal es el rock. También nos basamos mucho por por ejemplo, si vemos que hoy tenemos un público de puras parejas, pues les ponemos balada rock, balada pop, y así es, ahí se crea ese ambiente. Se adaptan al momento. Y nos adaptamos al momento, exacto. También tenemos una cercanía con nuestros clientes. Bueno, además de la atención que se les presta, pues también tratamos de platicar con ellos qué les parece el lugar, qué opinan de la galería, porque es algo importante, ¿no? El saber la opinión de todos. Claro. Para poder llegar al objetivo que queremos, al cual queremos llegar, ¿no? También nos mencionabas fuera del aire que tocas de retirar la muestra que tú hiciste, ¿no? Tu muestra. ¿Estas muestras cada cuánto tiempo las estás cambiando? ¿Cómo decides a quién invitar? Un artista cada mes. Por el momento, el foro es abierto, ¿no? Para todo el mundo, a través de la página, las personas que vengan y nos digan, bueno, ¿sabes qué? Quiero poner mi arte, quiero mostrarlos. Bueno, se agendan esas fechas y se les da un periodo de un mes. Felizmente, te lo digo, ya tenemos casi, bueno, la mitad del año cubierta, ¿sí? Ya tenemos artistas. Eso es importantísimo, que la gente vea de qué se trata, de que en Tula puede haber un arte más allá de lo que, bueno, nuestro gobierno nos pueda limitar, proveer, ¿no? Sí. O proveer. Es como una opción más, ¿no? No lo vemos como una competencia, sino como una opción más para que todos vengan y muestren su arte. Y por ahora lo estamos haciendo mensualmente. Esperemos que lo hagamos 2 veces al mes y que haya una demanda de artistas fuerte, ¿no? Claro. Muy bien. Eso está excelente. Y además le cambia todo el aspecto al lugar. Exacto. Y así no te vas a aburrir, porque sí, cada mes vas a ver cosas diferentes en el café. Pues Jorge, muchísimas gracias. Felicidades por el concepto. Te deseamos mucha suerte. Larga vida. Bueno, gracias a ustedes por venir. Concepto. Y por último, pero tremendamente importante, por favor menciona la dirección en la cual está ubicado este ecléctico espacio y por supuesto el horario de servicio. Nos ubicamos en Zaragoza número 12, segundo piso, Colonia Centro, aquí en Tula de Allende, Hidalgo. Nuestros horarios de funcionamiento son de 10 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a jueves, okay. Viernes, sábado y domingo, hasta que el cuerpo aguante. Wow. ¿Sí? Bueno, y también si gustan checar el nuestro lugar, si no tienen tiempo de checarlo personalmente, bueno, también se pueden meter a nuestro espacio. Es www.myspace.com/Halls Rock Café. Halls, H-O-L-E-S, Rock Café. así como se escucha. O también pueden visitarnos en el espacio, en nuestro espacio que es del Rock Shop, que es donde todo surgió, todo eso surgió. Que es www.myspace.com/Halls Rock Studio. Estudio sin la E. Dicen que se escucha de más caché, pero a fin de cuentas todo lo entendemos así, ¿no? Halls Rock Studio. Y bueno, pues ahí estamos abiertos para lo que sea. Todo el mundo es bienvenido. Artistas que nos están escuchando. Personas que, aunque no sean artistas, que a fin de cuentas sepan hacer un arte, un buen arte, y tener una disciplina en cuanto a ello, pues son bienvenidos. Son bienvenidos y aquí estamos para servirles. Pues he ahí la invitación para venir pronto a este singular lugar enclavado en el centro histórico de Tula. Por lo pronto vamos a más música. Están escuchando Sesiones. Ante la sorpresa de los escuchas, Four Hero arroja al oído una mística que no decepciona en ningún momento al escuchar su álbum Play With The Change. La atmósfera creada proyecta claramente un nocturnal a la orilla del mar, con ventiscas down tempo y embeleso electrónico. Lo que ustedes han escuchado de Four Hero lleva por título Look Inside. Y la escucharon, por supuesto, donde más, en sesiones. Vamos a unos mensajes y enseguida volvemos al último bloque de este ecléctico programa, transmitido íntegramente el día de hoy desde Holds Rock and Café. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tan pequeña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul. A un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella. Con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia. Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. Sesiones. Ustedes están escuchando el podcast de tulahidalgo.com llamado Sesiones. Como les hemos comentado anteriormente, existe un correo electrónico al cual nos encantaría nos escribieran para conocer su punto de vista. Esta cuenta de correo es fonoscopio@tulahidalgo.com y lo que viene a continuación tiene ya un buen rato de haberse producido, lanzado, distribuido y demás, y corresponde a una de las bandas emblemáticas de lo que conocemos como rock nacional. Para tal efecto, yo los dejo con mi buen amigo Paquito Castillo, en el día de su cumpleaños, curiosamente, para que nos diga qué es lo que viene a continuación. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar algo de Santa Sabina, con una concepción básica del elemento sagrado que existe en toda creación artística y musical, y como un homenaje a la sacerdotisa de los hongos, María Sabina, surge sin mayor preámbulo Santa Sabina. En 1992 firman contrato con BMG Ariola en su división de discos Culebra, siendo uno de los primeros grupos en emerger de lo subterráneo, tras 4 años de trabajo constante. Para diciembre del mismo año sale a la venta su primer disco. Los sencillos del mismo son Azul Casi Morado, No Me Alcanza el Tiempo y Yo Te Ando Buscando. En 1994 aparece el segundo disco del grupo, producido por Adrián Belú. En 1998 Santa Sabina renuncia a su compañía disquera y, congruentes con la búsqueda que siempre han llevado a cabo, deciden continuar al margen de los intereses comerciales de las grandes disqueras. Su nueva búsqueda queda plasmada en el disco Mar Adentro en la Sangre, cuya producción fue realizada por Santa Sabina en el estudio 1111 de Beni. En esta producción encontramos el sonido característico del grupo, enmarcado por la estética expresionista y enriqueciendo los nuevos matices y propuestas líricas y musicales. De este álbum ustedes disfrutarán el tema Algo Cambia. Seguirá tu pie. del espléndido álbum Mar Adentro en la Sangre, lo que ustedes acaban de escuchar de Santa Sabina fue Algo Cambia. Y curiosamente, Paquito, fíjate, en los coros de este track en particular está Benny, lo cual quiere decir que los Santa Sabina no son tan duros y tan ásperos como aparentaban. Como todos creen, ¿no? ¿Sí? De repente también se dan sus escapadas hacia el mundillo del pop. Y esa fusión suena interesante, ¿no? Bastante, bastante bien. Pues damas y caballeros, lo que bien inicia, bien debe terminar. Y para bien o para mal, este programa de radio está a punto de concluir en esta instalación sonora desde Hold Rock and Café, enclavado en el centro histórico de Tula. Paquito, muchas gracias. No, pues gracias a ti por invitarme. Y ya tenía mucho rato que no hacíamos programa. Pero mucho ya es un placer siempre, ¿no? Y les agradezco igual, pues, chicos, conozcan, vengan a conocer el café, ¿no? Bastante interesante el concepto. Danielito, de igual manera, muchas gracias. No, gracias a ti que me invitaste. Y pues yo hacía mucho que no estaba en un programa. Bueno, pero pues mucho. Sí, resulta que los co-conductores oficiales el día de hoy se tomaron en serio su día del trabajo. Nos abandonaron, pero siempre está la alternativa de recurrir a los buenos amigos, que además saben hacer de la radio una delicia. Entonces ahí quedó el testimonio de Holtz Rock and Café. Evidentemente muchas gracias a José Luis Sánchez. Mi nombre es Carlos Vázquez. Y por último los dejo en la grata compañía de Daniel Basurto para que precisamente dé pauta a lo que viene a continuación en el plano musical. Ojos de Brujo nace con la idea de hacer música partiendo del flamenco y con rumbo hacia otros estilos. La primera semilla nace alrededor de 1990 cuando Ramón Jiménez, que toca la guitarra flamenca, y Juan Lu, que es bajista, se conocen y empiezan a tocar juntos. La primera formación surge en 1996 como fruto de jam sessions entre músicos que pasaban por Barcelona y que ya desarrollaban otros proyectos. De estos encuentros van surgiendo temas que pasan a engrosar un primer disco, Bengué. En 2002 se presenta Barí, el segundo trabajo discográfico de la banda. El álbum está producido y editado por el sello La Fábrica de Colores, una plataforma artística creada por el grupo para autoproducir proyectos propios y otros afines al colectivo. Del espléndido álbum The Charry Leaf, el programa llega a su fin con el track Piedras contra Tanques. Y esto en verdad es una maravilla. Escuche. Si esto no es ecléctico, entonces yo no sabría cómo llamar. Ahora sí, hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Ahora nos escuchamos. Ya me pego en casa, mira, te dirá cómo tú eres. se te mire, te echando el reto, santo. Luchando el presente, para ir a libertad, ser poco, no ser nada. Yo es que ligerito, y muy poco flamenco, y una bola falda. Pajarillo en libertad, somos buenos, somos nada. Sesiones.